sabor que te gusta a vos. Pensando en ti, soñando con ser tu príncipe azul, y que en mis brazos encuentres calor, y que me digas te amo, mi amor. Que habla de amor. Somos tú y yo la misma ilusión que vive y que vibra por amor. Somos tú y yo la misma canción que habla de amor. Azul, y que en mis brazos encuentras calor.